sistemas de mensaje, recibimos el primero de Andrea. Vaya pedazo de ronda, vaya pedazo de tiempo de juego y vaya pedazo de jornada. La penúltima, se juega todo a las 6:30 y ya está. Ya dejarás de sufrir, aunque te queda un fin de semana más. Pero emoción hasta el final, hay que mantenerla hasta el final. Y si la quieres aumentar, Betfair te ayuda con su combi partido. Puedes apostar a más cosas en el mismo partido. El resultado, los goles totales, los goleadores, muchísimas cosas más en una misma apuesta. Y con mayores cuotas, el combi partido de Betfair, para que le metas aún más emoción a esta pedazo de liga. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. ¡Party!